técnica underground. Tú no me duras ni un minuto en este primer round. ¿Cómo está el flow? Canta, cuenta, los raperos de paso. Si te pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round. ¿Cómo está el flow? Quiero saber quién dio taller a esa frasecita frita de que el rap is dead. Mejor que no siga pisoteando estrofadas, solo fatiga su lengua, se atrofia. Rima viverina con la nota visca, sin saber siquiera que vengo de la loma. Cantera que asoma pa' cerrar tu venda, que como cartera todo lo soporta y que porta dentro falso cotorreo. Y tu cotorreo, eso huele estiércol. Tanta vuelta, los raperos de paso. Siente pura técnica de ground. Cuando yo empecé, todavía estaba copiando las tareas que dejé cuando amenaza. Que bien conocen tú en tu casa, comprendiste y descubriste la calle y su poesía. Y de letras mías sacaban melodías, que yo lo sé. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Si yo te lo advertí, esto es profesional. Son 12 rounds pa' terminar, pa' acabar. Haberte dado cuenta antes de subir. Esa mina de cuadrela te lo di movimiento rápido. Esto me estoy ya con 5 dazos. No le hagas papito, no es nada en capito. Tú no me duras ni un minuto en este primer round.